La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos comenzando una nueva emisión de Oral y Público, la 698. Estamos a dos pasitos nada más de la emisión 700 de este programa de radio sobre los juicios por crímenes de lesa humanidad. Para quienes nos están viendo en vivo desde YouTube, miren a dónde nos vinimos, a las alturas. Yo no termino de entender dónde está agarrado el micrófono, pero me da un poco de vértigo el fondo que tengo y que siento que me voy a caer en cualquier momento. Quienes nos están escuchando a través de la radio, a través de la retaguardia.com.ar, de la M690, de las radios comunitarias que irradian nuestras voces cada semana, olvídense de lo que estoy diciendo porque estaba contando un fondo sobre un fondo que tengo en YouTube desde los rascacielos de no sé qué ciudad. Bueno, vamos a estar transitando el programa de hoy por el juicio de la masacre en el pabellón séptimo. Lo estamos cubriendo especialmente en horario público este juicio. Por un lado, es mi manera de estar en el juicio. Es un juicio que en el canal de YouTube de La Retaguardia están cubriendo en vivo Pedro Ramírez Otero y Julián Bouvier. Yo no me quiero perder ese juicio, me interesa mucho. Mi manera de seguirlo es a través de Oral y Público y les invito a que lo compartan con nosotros. Y además porque es un juicio muy significativo, porque sale de lo común, ¿no? Es una masacre carcelaria, las víctimas son, diría que salvo uno, abrumadora mayoría de presos comunes, presos sociales, como quieras decirles, no presos políticos. Y estamos viendo testimonios que habitualmente no se escuchan, ¿no? Bueno, hemos visto primero a los sobrevivientes y ahora estamos recorriendo el testimonio de las familias, de las, y mayoritariamente, si no en su totalidad, mujeres. Y es muy fuerte escucharlas, ya lo van a ver en un ratito nada más, cuando estemos escuchando a Verónica Sosa, la hija de Dante Lauro Sosa, y a Patricia Menta, la hermana de Pablo Daniel Menta. Aquel de Nunca voy a olvidarte, Pablo, de el cierre de la canción del Indio Solari, que masificó la historia que vivieron, la historia trágica dentro de la dictadura que vivieron quienes estaban en el pabellón séptimo de la cárcel porteña de Villa Devoto en plena dictadura cívico-militar eclesiástica. También vamos a estar escuchando del juicio de Mar del Plata, el juicio de la subzona 15, el tercer tramo. Vamos a estar escuchando testimonios que tienen que ver con el operativo Escoba, el operativo contra el Partido Comunista Marxista Leninista. Los liquidaron, realmente los barrieron y los desaparecieron a la mayoría de las personas que militaban en el partido, en el PCML de tendencia maoísta. Vamos a escuchar el testimonio de dos hijas de Victoria Prigione Greco y de Sofía Borri. Ambas tenían 2 años. Sus mamás fueron desaparecidas en el mismo operativo allí en la ciudad de Mar del Plata. Y ellas, bueno, crecieron con esta ausencia y con muchas otras consecuencias. Lo iremos recorriendo en la medida que escuchemos el testimonio. Y también nos vamos a dejar un ratito, seguramente en el cierre, para escuchar un segmento de una entrevista que le hicimos ayer con Pedro a María del Carmen Verdú. Abordamos otros temas de actualidad, pero le quisimos preguntar puntualmente por lo que es las charlas, las negociaciones, la mesa política abierta para que el 24 de marzo al fin tengamos una sola marcha. En eso se está, ¿sí? Y vamos a escuchar la opinión de la referenta de la Correpi sobre el asunto. Y me quedo pensando en que la salud del Papa conmueve a mucha gente, a nosotros nos genera, por un lado, bueno, lo que tiene que ver con la lo que produce en lo social, que una figura pública tan fuerte para tanta gente esté pasando un momento de salud así, y a la vez todo lo que nos genera la figura de Jorge Bergoglio históricamente y que hemos tantas veces abordado aquí en La Retaguardia y puntualmente en Unali Público, a partir de su actuación o su no actuación o su actuación a veces sí, a veces no, en la dictadura, cuando era el provincial de los jesuitas, la autoridad máxima de los jesuitas en la provincia de Buenos Aires. Bueno, nada, estamos ahí, como todos y todas, algunos con mayor conmoción, nosotros siguiendo la cuestión periodística de lo que es el estado de salud del Papa. Regresamos en un instante. Bueno, nos vamos a meter ya mismo en el primer testimonio de juicios por crímenes de lesa humanidad. Nos vamos a meter en el de masacre de Pabellón Séptimo y lo vamos a hacer a partir del testimonio de Verónica Sosa. Ella es la hija de Dante Lauro Sosa y contó acerca del fallecimiento de su padre. También respondió en este audio que vamos a escuchar algunas de las preguntas que realizó la abogada querellante, que es Claudia Cesaroni. Yo no recuerdo mucho más que llantos escondidas, mensajes incrustados, pero no, no tales como vos no fuiste a verlo de voto o vos no estuviste ahí, cosas así, pero la versión que me dieron a mí al momento de los hechos fue que mi padre había muerto en un accidente. No sabía qué tipo de accidente, si era un accidente automovilístico, peatonal, un robo, e incluso las versiones eran diferentes. Eso entre los 4 y hasta los 16, 17 años. Recién ahí... Pero te voy a interrumpir un segundo, perdóname. Vos dijiste mi abuela fue madre y abuela. ¿Podés aclarar eso? ¿Cómo estaba conformada la familia? Dijiste eran varios hermanos, pero ¿por qué tu mamá, tu abuela, vos dijiste hizo de mamá? ¿Algo entendés? Claro, porque mi abuela, mi madre biológica me abandonó y me crié con la familia de mi padre. Entonces, mi abuela hizo el rol de madre y padre, de madre y abuela a la vez. Hasta que, bueno, después ya fue casi todo, porque al quedarme sin padre me quedé viviendo solo con mi abuela. De mis 5 años hasta que falleció ella. ¿Tu abuela iba a visitar a tu papá a la cárcel? No, ¿Quién lo iba a visitar? ¿Si iba alguien de la familia? Siempre fue un misterio y es como, son de eso no se habla, no queremos recordar eso, y bueno, hasta que yo lo descubrí por mí misma, no, nunca lo supe. Después, más o menos, cuando ya pude decir y expresar la verdad, ellos dijeron que a lo sumo 2 sabía que fueron a reconocerlo y verlo. Ahí se escucha mejor. Pero en sí, No sé quién fue a visitarlos, no lo visitaron. Entonces, vos tenías 4 años cuando tu papá falleció el 14 de marzo, falleció el mismo día, eso sabés, te contaron. El certificado de función dice el 14 de marzo. Estamos escuchando a Verónica Sosa, la hija de Dante Lauro Sosa, una de las víctimas de la masacre en el pabellón séptimo, la masacre carcelaria más grande ocurrida en la Argentina, que diría, por supuesto, fue durante la última dictadura cívico-militar eclesiástica. La audiencia se llevó a cabo no en la sala Zoom, como habitualmente, sino en la sala A, una sala muchísimo más pequeña, y los... escuchaban que se movía de plano Verónica, porque en realidad tenía atrás suyo a Claudia Cesaroni y a la mayoría de las personas que le hacían preguntas. La audiencia comenzó con un minuto de silencio, porque quienes escucharon al público, ya lo habíamos dicho la semana pasada, falleció uno de los secretarios del tribunal, Javier Falcioni, así que hubo un minuto de silencio allí. Verónica Sosa, volviendo a su testimonio, contó cómo afectó a su abuela paterna lo que pasó y también recordó cómo supo la verdad de lo que había ocurrido en la masacre. Y fue difícil. Nosotros nos mudábamos siempre, es como que estábamos escapando de una verdad que era como un elefante blanco que nos rodeaba y nos perseguía. Era una mujer que tenía hipertensión, una mujer grande ya, siempre con depresión, cosas raras, llorando escondidas, pero cuando yo me entero del motín, lo hago a través de, en 1992, en marzo, en el programa Siglo XX Cambalache, recuerdan el motín de los colchones, y es como que a mí se me armó el rompecabezas de palabras que andaban dando vuelta, testimonios, palabras sueltas, etcétera. Y entonces busqué el certificado de función, y ahí me encontré que decía quemaduras extremas, segundo grado de calcinación. Y es como que me cerró de por qué la depresión de mi abuela, de mi madre y abuela. Y no se lo dije, porque ya era una persona muy grande, y duelé y lloré en silencio los meses que, sin saberlo, pobre, le quedaban ellas de vida. Yo me enteré en marzo y ella fallece en noviembre. Y entonces aprovecho en noviembre, aprovechando que estaban todos los hermanos, mis tíos y hijos de ella, y les digo, y los enfrento, y les digo que yo sabía cómo había muerto Dante, mi padre. Y se sorprendieron porque no pensaron que yo iba a descubrir lo del motín. Siempre había sido un accidente. Y me dijeron que no querían decirme para que no pase por ese dolor, que semejante ellos lo cargaban, lo tenían, y que no era algo lindo de recordar, y tampoco honroso, porque era como, en cierta manera, vergonzoso para la familia. Había escuchado también algo como nos endeudamos culpa de lo que le pasó a Dante, y entonces pregunté, ¿no pidieron aunque sea un cajón para Dante? Y la respuesta fue tajante, ¿qué le vamos a pedir si eran milicos? Y muchas respuestas más no me dieron. Tremendo, ¿no? Esto de enterarse más o menos cómo habían sido las cosas. Imagínense lo que habrá presentado en ese informe de Siglo XX Cambalache, el programa que conducía ante T. Custarot y Fernando Bravo, acerca de la masacre en el pabellón séptimo. Estamos escuchando el relato de Verónica Sosa y esta historia de silencio familiar, la hija de Dante Lauro Sosa. Verónica relató cómo hizo su propia investigación acerca de la masacre. Entre el 93 y el 94 yo averigüé por mi cuenta, buscando en los diarios de la época, las tapas de los diarios y viendo los hechos, y me encontré con el nombre de mi padre entre las víctimas, pero también me encontré con imágenes del horror, de gente esperando a la puerta, las listas que nunca se terminaban de formar, no se sabía quién estaba vivo, quién estaba muerto, dónde estaban los quemados, cosas por el estilo, que fue terrible. Y consulté también con abogados en ese momento, 93-94, y me dijeron que, les planteé cuál era la situación de que murió Dante, más murió, que falleció, lo asesinaron. Y me dijeron que no se podía hacer nada porque no era un Estado de Derecho, era la dictadura, eran presos comunes, ¿a quién le iba a interesar esa causa? Que apenas si se estaban encontrando algunos hijos de desaparecidos, unos desaparecidos hijos de, bueno, sí, y también que quién le iba a dar importancia a un tema menor como un preso común cuando todavía estábamos con los derechos humanos de los desaparecidos, ¿no? Y hice lo mismo que mi familia, en parte decidí cargar con esa cruz, con ese dolor, pero era ya una causa cerrada, ¿qué más se podía hacer? Si había abogados que decían que no se podía hacer nada, tampoco había, no conocía un organismo, nadie a quien poder reclamar, y bueno, pasaron los años. Mero, ¿vos tenías un lugar donde ir a visitar a tu padre, los restos de tu padre? ¿Sabías dónde estaban? Sí. A Dante lo enterraron en Chacarita. Pero lo levantaron en el 82 cuando fue la guerra de Malvinas. Se tuvieron que levantar muchos cuerpos de Chacarita y entonces ahí sacaron lo que quedaba y lo pusieron en una cajita con huesitos. Qué tremendo. Verónica Sosa, la hija de Dante Lauro Sosa, dando testimonio en el juicio por la masacre en el pabellón séptimo. El turno de escucharla por último hablar acerca de que recién en el 2014 conoció qué fue la masacre del pabellón séptimo en verdad. 2014. Recién en 2014... el Día de Reyes, porque fuimos a comprar un regalito, vemos en una librería un libro que hablaba de el motín de los colchones, pero no ya con ese en esa forma, hablaba de Masacre Pabellón Séptimo. Y me sorprendió porque donde yo tenía algo totalmente una causa, que ya para mí era causa cerrada, que ya de eso no se iba a hablar, me sorprendió el libro y entonces llegué a mi casa, lo googleé y no solo me encontré con un libro, sino me encontré con una canción, me encontré con sobrevivientes que hablaban en los periódicos, un montón de acciones, páginas web. Ya había dejado de ser el motín de los colchones para hacer la masacre de Pabellón Séptimo. Y ahí es donde me interioricé y empecé a contactarme con la gente de los sobrevivientes y familiares. Y bueno, ahí mi familia, en cierta manera, también es como que se les veló otra realidad, pero para ellos siempre fue el dolor, ya está, mejor no hablar de eso. ¿Y a partir de ahí se empezó a hablar en la familia? Más a la segunda generación, o sea, mis tíos y mi abuela ya había fallecido, ellos no tanto, pero mis primas, por ejemplo, descubrieron que su tío no había muerto en un accidente, sino que había muerto en una masacre, que ni siquiera había sido motín. Y fue un shock de realidad cuando todos teníamos una versión no tan dolorosa. El libro al que hacía referencia es este, a ver si puedo hacer que me lo tome sin comerlo al fondo. Ahí está, Masacre del Pabellón Séptimo, de Claudia Cesaroni. La canción, por supuesto, a la que refería también, es la más conocida de El Hijo del Indio Solari. Ella es Verónica Sosa, perdón, la hija de Dante Lauro Sosa, y nos vamos a pasar ahora a Patricia Menta. Su testimonio tiene que ver con que es la hermana de Pablo Daniel Menta y comenzó contando por qué su hermano estaba preso y además contó cómo eran las visitas allí en Devoto. Era drogadicto y habían asaltado con un amigo una farmacia para robar pastillas. Estuvo preso 2 años y 8 meses, más o menos, ya había tenido la sentencia de 4 años, quiere decir que ya tenía el tiempo cumplido, y salía en esos días cuando pasó. Murió ahí. ¿Podés recordar el nombre del amigo o el compañero de esa causa? Horacio Santantonín. ¿Y el abogado? Elías Neumann. ¿Vos lo ibas a visitar a Pablo? Sí, íbamos con mi mamá un día en la semana y el fin de semana, creo que eran los domingos, no me acuerdo bien, y mi papá los domingos. ¿Podés contar un poco cómo eran esas visitas, cómo transcurrían, si eran igual para tu papá y para ustedes, si había diferencias? No, mi papá lo veía en un lugar que tenía una reja por medio, no podían tener contacto. Nosotras sí, bueno, después de pasar por muchas puertas y una revisación, si estaba bueno el tiempo lo veíamos en un patio, y si no, adentro de un corredor grande. Cuando llovía estábamos todos ahí adentro. ¿En ese patio ustedes se veían a solas con Pablo? No. ¿Compartían? ¿Cómo era esa visita? Estaba cada uno con su familiar y, bueno, vea, nos saludábamos con algunos que conocíamos más, con mi hermano también, que conversaba más con alguno ahí que se encontraba con su familia, y nos saludábamos mucho con la mamá de Horacio Santantonín y con la tía, iba también, y la esposa de Horacio. Pablo en esas ocasiones les contaba sobre la situación en el pabellón, les comentaba algo sobre cómo era la vida ahí, sobre el trato. Y sí, cada tanto tiempo venía con una lista para que mi mamá le comprara cosas, que le repusiera, porque cuando había requisas generalmente les rompían todo, no les quedaba nada, así que nos sabíamos por eso, porque tenía que mi mamá encargarse de comprarle unas cuantas cosas. Cuando le llevábamos la comida, la mercadería, le llevábamos lo que necesitaba. Estamos escuchando a Patricia Menta, la hermana de Pablo Daniel Menta, aquel que en su relato, Horacio Santantolín, su relato de sobreviviente, que después toma el Indio Solari, bueno, Horacio lo nombra. Aquí, en este audio que vamos a escuchar ahora, Patricia Menta cuenta que su hermano estaba por salir de la prisión y que, de hecho, estaban por realizarle la última visita cuando ocurrió la masacre. ¿Él sabía que estaba por salir ya? Sí. Y había tenido en esos días, había salido el fallo del juez, y el abogado nos dijo que haciendo las cuentas ya tenía que salir. El 14 de marzo, ¿qué pasó? ¿Qué te acordás de ese día? El 14 de marzo me acuerdo que era un día horrible, y que estábamos, mi mamá todavía estaba, era temprano, ella estaba en su cama y yo estaba en mi pieza al lado, que se comunicaba con una puerta, la voz en cama también. Y bueno, esperando para prepararnos para ir, y bueno, sonó el teléfono y era la mamá de Horacio Santantonín, que nos contó que algo pasaba, no sabíamos qué era. No miramos televisión, no vimos nada, no, le avisamos a mi papá que ya había ido a trabajar y nos fuimos para allá. Perdóname, Patricia, ¿se estaban preparando para ir? ¿Por qué? Porque era... Yo creo que era un día de visita, yo creo que era la última visita, creo que era la última visita que íbamos a tener. Y bueno, y llegamos allá y no pudimos ir al penal, no, tuvimos que seguir unas cuadras más, creo que eran dos cuadras. Estábamos todos ahí, todos los familiares, abajo de la lluvia, era un día espantoso. Y estuvimos, yo estábamos en shock, no me acuerdo cuánto tiempo fue, cómo fue, que después recuerdo que estábamos enfrente de la entrada del penal. Ahí había como unos negocios que la gente muchas veces dejaba la ropa para cambiarse o alquilaba cosas porque no se podía entrar con cualquier cosa ahí, tenía que ser una ropa especial. Y eso tenía como un techo metálico, así que estaba ahí abajo, estábamos todos. Y ahí fueron dando los nombres de los heridos, donde estaban. A diferencia de otros juicios por crímenes de lesa humanidad, aquí no estamos hablando de desaparecidos, estamos hablando de personas que seguramente el tribunal determinará que fueron asesinadas en la masacre, quiero pensar, pero no estamos hablando de cuerpos desaparecidos, aunque tampoco le fue tan fácil a los familiares encontrar los cuerpos. Aquí Patricia relata que no sabían nada de Pablo hasta que su padre fue a buscar a la morgue. ¿Él sabía que estaba por salir ya? Sí. Y había tenido en esos días, hasta que al final mi papá, bueno, fue al amor y sí, lo reconoció. ¿El mismo día 14? No, yo creo que fue, no sé si fue el otro día o al otro día, no fue enseguida. Todo ese tiempo, hasta que tu papá fue a la morgue, ¿ustedes recibieron alguna comunicación del servicio penitenciario, nada, del área asistencia social, de algún lado? No, nunca nada. No. ¿Y por qué tu papá fue a la morgue? ¿Quién le avisó? Yo bien, no recuerdo, no sé si habló con el abogado de Dani, que en ese momento ya no era el doctor Neumann. Dani le decíamos nosotros, era Pablo Daniel, pero para nosotros era Dani. Supongo que fue una locura tan grande que sí, que es como que tengo borrado todo, no sé, sé que terminó yendo a la morgue y que él estaba ahí. Nos mintió, nos dijo que había muerto asfixiado, porque él siempre tuvo de chico problemas con los bronquios. Pero después de muchos años yo vi el certificado de defunción y no murió así, murió quemado. ¿Y alguna vez recibieron alguna comunicación oficial del servicio penitenciario o alguien las fue a ver o las citaron o lo citaron a la familia? No, nada, nunca más. Lo enterramos y nunca más ningún contacto. Nos llamaba cada tanto la mamá de Horacio. Pero no, nada, de ellos nada. ¿Y a Horacio lo vieron alguna vez? No, a Horacio no. Por último, Patricia Menta, la hermana de Pablo, habló acerca de cómo afectó esto a su familia. ¿Podés contarnos, sé que es difícil, pero contar cómo afectó esto a tu mamá, a tu papá y a vos, por supuesto? Sí, fue un desastre, Y aparte cómo se dieron las cosas, porque pasamos de estar contentos, de festejar porque iba a salir, a enterrarlo. Y fue una locura, una cosa. Yo creí que me iba a quedar sola, que se me iban a morir los dos. Pero bueno, fuimos llevándolo con un montón de problemas. Mi papá después lo echaron del trabajo porque... Era una época que él había trabajado toda la vida en Shelmon, en el que fabricaban los electrodomésticos. Y él había empezado en la época 9, cuando estaban los viejos dueños, que era otra forma, que era como una familia. Y fueron pasando los años y bueno, en esa época las empresas se endeudaban con ellas mismas y se fundían, pero ellos se iban y mi papá peleaba por eso porque quería defender, él quería la empresa y bueno, lo echaron. Así que todo fue una cadena de de desgracias. Toda la vida que teníamos cambió completamente. Mi mamá nunca estuvo bien después, ella. No hubo día que no lo nombrara a él, a Dani, decía ella. Pero no pensando en eso que había pasado, siempre recordando cosas lindas. Pero yo creo que no hubo un solo día que no lo nombrara. Así nos vamos por esta semana del juicio por la masacre en el pabellón séptimo. Por supuesto, la vamos a seguir. La semana que viene hay más testimonios, seguro, de familiares. Y después vamos a tener también en este juicio testimonios de expresas políticas que estaban en pabellones contiguos de la cárcel de Devoto, que era el lugar donde la dictadura había designado que se reunieran a las prisioneras políticas, mujeres que ya habían salido de la situación de secuestro y habían pasado a estar a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Los varones iban a la cárcel de Caseros en general y las mujeres iban a Villa Devoto. Ya volvemos y nos metemos en el juicio por los crímenes en la subzona 15, el tramo 3, allí en Mar del Plata. Bueno, allí en este juicio de Mar del Plata hemos tenido esta semana otra vez, porque ya había pasado también la semana anterior, testimonios de hijos. Habíamos tenido a los hijos de Sasso en la audiencia anterior, y aquí tuvimos a Victoria Prigione Greco y a Sofía Borri. Ellas eran dos niñas de apenas 2 años cuando secuestraron a sus madres y a otras 3 mujeres en el operativo Escoba, en el tramo Mar del Plata del operativo Escoba, porque fue un operativo de la dictadura para barrer con el Partido Comunista Marxista Leninista, que se extendió a todos los lugares donde había militancia, en la ciudad de Buenos Aires, La Plata, que era el lugar seguramente más fuerte, también Córdoba. Victoria comenzó contando quién era su mamá. La escuchamos. Yo soy la María Victoria, la hija de Cristina Greco, mi mamá. Quiero contar primero un poquito quién era ella. Ella nació el 28 de octubre de 1947 en Berazategui, hija de Juan Greco, mi abuelo, y de Dora Francisca, mi abuela. Estudió en la escuela primaria cerca de Berazategui, cerca de la casa donde nos criamos, también donde nosotras crecimos. Luego fue a la secundaria al Normal de Quilmes. Se recibió en el 63 de maestra nacional normal. Y de ahí empezó a estudiar odontología en la Universidad de La Plata. Se recibe en el 69. Y empieza a trabajar en una sala de primeros auxilios en Ranelagh, cerca de donde ella vivía. Fue ayudante de cátedra honoraria. También trabajó en un proyecto que había en Quilmes, donde un equipo interdisciplinario de médicos y odontólogos recorrían en ambulancias barrios carenciados, atendiendo a niños con problemas bucodentales. Tenía un consultorio en Berazategui y además trabajaba en el hospital de Gonet, en La Plata, como odontóloga, que ahí es donde conoce a mi papá, Armando Prigioni. A él le decían Bocha familiarmente, o le decían Sonki, sus compañeros de militancia. Tanto mi mamá como mi papá eran militantes revolucionarios del PSML, el Partido Comunista Marxista-Leninista. Era un partido de La Plata, de ahí donde ellos habían estudiado. Bueno, y ahí empiezan a participar en el área de salud que tenía el partido dentro del hospital, donde también hay otros médicos desaparecidos en el hospital de Bonet. Se van a vivir juntos a Buenos Aires. Mi mamá queda embarazada de mí. Yo nazco la noche del 25 de marzo del 76, como contó mi tía, ya con el golpe de Estado instalado. Fue un parto seguramente difícil de mi mamá, porque hace poquito nos enteramos que antes de poder encontrar un lugar, un hospital donde tenerme, estuvieron con mi papá y otro compañero de ellos, médico, dando vueltas en taxi por todo Buenos Aires para poder encontrar un lugar. Así que seguramente mi mamá ha tenido que llevar adelante ese parto de manera muy, muy compleja, sabiendo que iba a tener una hija en pleno golpe de Estado, ¿no? La noche del golpe de Estado. A Cristina Greco la secuestraron dos veces, la última la desaparecieron, pero la primera estaba embarazada, ya había tenido a Vicky, a Victoria, por lo que la llevaron a la ESMA y todo esto lo contó Victoria Prigione Greco. Podemos estar juntos con mi mamá y mi papá solo 6 meses, porque el 1 de octubre del 76 la secuestran a mi mamá por primera vez en un departamento de calle Viamonte al 1600. Aparentemente fuerzas conjuntas de Policía Federal y Ejército. Y ahí es llevada por primera vez al campo de concentración y exterminio, la ESMA, la Escuela de Mecánica de la Armada. En la ESMA es vista por Lidia Vieira, una ex detenida que allí estuvo, que cuenta que estuvo en capucha, tirada en el piso, como estaban todos los detenidos y las detenidas encapuchadas. Que fueron salvajemente torturada, violada, como todas las mujeres que han estado en los campos de concentración, porque me parece que también es importante que no nos olvidemos lo que era estar dentro de un centro de detención, y que además de las torturas que sufrían todos los detenidos por ser mujeres, específicamente tenían ese doble tormento. De las violaciones, que era también una herramienta de persecución, de dominación, de vulneración de la subjetividad de quienes estaban ahí adentro, ¿no? Ella está ahí 6 meses hasta fines de marzo del 77, cuando la liberan sin explicaciones. Mientras ella está secuestrada en la ESMA, yo quedo un tiempo con mi papá, pero como no podía cuidarme porque seguía con sus actividades y por la peligrosidad, mi papá ya estaba clandestino en esa época, quedo con una compañera del partido, que ella además tenía dos nenas chiquitas, entonces tampoco pudo cuidarme demasiado tiempo. Mi papá me lleva con mi abuela paterna, mi abuela Petrona. Que vivían en Tres Arroyos, mi papá era de Tres Arroyos. De ahí nos vamos con la abuela a Necochea, donde teníamos parientes. De ahí mi papá me va a buscar y me lleva a la casa de los abuelos y la tía en Berazategui. Después, en su declaración, Victoria Prigione Greco se refirió al segundo secuestro de su madre y contó lo que fue el operativo SCOA. Estamos un tiempo juntos con mi mamá y mi papá nuevamente, pero la noche del 6 y 7 de diciembre del 77, como ya sabemos, las organizaciones estaban perseguidas, vigiladas, Y hay un operativo muy grande que se llama Operativo Escoba, que literalmente era barrer a las compañeras y compañeros del PSML, porque era un partido que, como dije, era de La Plata y que no había sido tan diezmado como los otros partidos más numerosos. Entonces era un golpe directo a la organización. Ahí caen compañeros de varios lugares, de Buenos Aires, de La Plata, muchos compañeros eran de La Plata, de Mendoza, en Córdoba, en el conurbano, las compañeras que no fueron secuestradas en este operativo y los compañeros deben dispersarse. Y es así que mi mamá alquila junto con Silvia Roncoroni, la mamá de Sofía Borri, con la que estuvimos unos días viviendo juntas, alquilan la casa donde es el operativo en Mar del Plata. La casa que está en el barrio Caizamar, en la calle Deró al 2600. Bueno, esta búsqueda nos llevó años. Primero la empezaron mis abuelos, mi tía, que recorrieron innumerables juzgados, secretarías, CONADEP, y después la fuimos continuando con mi hermana María Isabel. Aproximadamente a fines del 97-98 llega a nuestra casa de Berazategui, donde nos criamos con mi tía y mis abuelos, que siempre nos contuvieron y nos cuidaron de manera incondicional. Llega Ricardo D'Amico, el hermano de María Cristina, y nos cuenta que su hermana estaba también en esa casa de Mar del Plata. Nosotras siempre con mi hermana supimos la verdad porque mi tía siempre se encargó de contarnos la verdad y todo lo que pudo saber, porque supo lo que pudieron averiguar en esa época, que era limitado lo que se podía encontrar, pero a la vez era un montón lo que encontraron y lo que buscaron con mi abuelo. Ahí nos cuentan que estaba la vecina, la dueña de casa y la vecina de ese lugar donde desaparecieron las chicas. Nos cuenta que las había conocido Ricardo y nos da la dirección, así que nosotras decidimos con mi hermana en el 99, decidimos en enero del 99, decidimos ir a conocer a Erna Unger, que era la dueña de casa y que vivía con Elizabeth, su hija de 17, 18 años. Por supuesto, fue algo impactante, ¿no? Estar en la casa donde había sido el secuestro de nuestras mamás. Y bueno, nos cuenta que esa noche, aproximadamente a medianoche, empiezan a sentir frenadas de autos, de gritos, tiros, porque empiezan a disparar, reflectores, cortan la luz en toda la manzana. Entran a las patadas, golpean las puertas, todo lo que se encuentran por delante. Mi mamá y Silvia, la mamá de Sofía, corren a llevarnos a nosotras dos, yo tenía 2 años, casi 2 años, porque esto fue febrero del 78, 26, y Sofía ya tenía 2, había cumplido hacía muy poquito. Corren como pueden. Mi mamá estaba embarazada de 8 meses, así que lo difícil es de salir en semejante locura a llevarnos con Erna, la vecina que vivía arriba de la casa que alquilaba en verano, y ella vivía arriba en la terraza con Elizabeth. Y nos dejan a las dos con un papelito en la ropa, en la bombacha. Eso lo supimos todo por Erna, porque esa parte no la pudieron saber los abuelos tan directamente porque todavía no habían podido conocer a la vecina. Nos dejan con ella mientras el operativo continuaba abajo. Tremendo. Después contó cuáles fueron las consecuencias para su familia del secuestro de los operativos. Y por último, bueno, tenía algunas cosas para decir, más allá de que el juez Nicolás Toselli, los dos juicios que escuchamos hoy están presididos por Toselli y en los dos ha tenido actitudes un tanto rígidas, y por ahí calificaríamos de censuradoras para el cierre de los testimonios. Pasó lo mismo aquí, de todas maneras Vicky tenía claro lo que tenía para decir y lo dijo. Sí, lo que quiero decir es que, bueno, el miércoles, que es 26, hace 47 años, casi medio siglo, eso quiere decir, saqué la cuenta 1.430 meses que no veo a mi mamá, hace, eso significa 17.550 días que fui separada de mi mamá acá en esta ciudad, que la vi por última vez, que me abrazó por última vez. Mi mamá formaba parte de esa generación hermosa que fue perseguida, diezmada por el terrorismo de Estado. Por eso siempre desde hijos, desde hijas, decimos y exigimos justicia y que estos juicios y estas condenas se dicten en el marco del genocidio que se cometió en Argentina, porque esto fue un plan sistemático de exterminio con el motivo de implementar un plan económico determinado que lamentablemente hoy, tantos años después, tenemos un gobierno que vuelve a implementar, a querer implementar, a darle continuidad a ese plan económico de saqueo, con un presidente, esto no quiero dejar de decirlo, porque hoy estamos, se está negando nuevamente qué es lo que pasó con los desaparecidos y las desaparecidas. Tenemos un presidente que mediante la violencia persigue nuevamente a las mujeres. Tiene un ensañamiento con las mujeres, con los feminismos, con las disidencias, con el arte, algo que fue muy similar a lo que pasó allá. Entonces, es importante que el tribunal tenga conciencia de que esto no puede ser condenado de manera aislada, que tiene que ser condenado en marco de un genocidio. Y para cerrar, lo que quiero es lo que aprendí durante tantos años de militancia y de organización, que es la mejor herencia que me dejaron mi mamá, mi papá y los 30.000, que es la lucha, que es levantar las banderas del cambio, de que no exista esta sociedad de explotados y explotadores, y reivindicar esa lucha. Hoy, a 47 años y a 49 del golpe genocida, seguimos reivindicando la lucha revolucionaria de nuestros padres. ¿Por qué? Porque la mayoría de los genocidas siguen libres. Se estima que con las investigaciones que hubo, que el aparato represivo, aproximadamente con las distintas fuerzas, contó con 200.000 efectivos. ¿Cuántos son los que están siendo juzgados, los que tienen condena, y los que sí tienen condena están en sus casas viviendo tranquilamente, mientras los familiares, las madres, las abuelas... Comprendo su posición. Sí, ya terminó. Entonces, bueno, para cerrar, es reivindicar esa lucha por las madres, por las abuelas, por los ex detenidos que ya no están, por las 30.000 y los 30.000. Y queda claro que pese a que quieran borrar la memoria, pese a que quieran cerrar los juicios, los centros de memoria, pese a que quieran terminar con los juicios, como decía el poeta montonero Juan Gelman, que tiene también su hijo y su nuera desaparecida y su nieta apropiada, vamos a seguir resistiendo por las 30.000 y los 30.000. Vamos a seguir resistiendo, no nos vamos a ir, no nos vamos a quedar. Y como decíamos siempre en Hijos, no olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos. Clarísima, ¿no? Pero bueno, lamentablemente se tuvo que imponer allí para poder terminar con su testimonio. Minutos después habló Sofía Borri. Ella también tenía 2 años, su mamá también era militante del PCML, era una de las 5 mujeres secuestradas allí, se llamaba Silvia Roncoroni. Sofía vino desde Italia puntualmente, específicamente, para poder dar testimonio de manera presencial en Mar del Plata. Y llevó un par de zapatitos, que eran los zapatos que tenía puestos aquella jornada del secuestro de su mamá. Importantes para mí para decir, ¿por qué traje estos zapatos? La primera es ese día. A mí me costó mucho tiempo sentirme una víctima. Me costó mucho tiempo, quizás que nos medimos los familiares, los hijos y las hijas desaparecidos con unas víctimas muy brutales. Y entonces siempre nos cuesta encontrar nuestro lugar. Y quizás yo cuando fui madre y vi mis hijas de 2 años, empecé a mirarme, a empatizar con esa madre y con esa nena de 2 años, y me di cuenta, y traje los zapatos para que se den cuenta, estos eran mis zapatos. Pensé que quiere decir que te arrancan de tu mamá en la noche, que te lleven al lugar que no conoces. Tener miedo por tu vida a los 2 años es algo que te puede marcar por toda la vida. Entonces, la primera cosa que quiero decir es esa, la violencia de ese momento. Tremendo, ¿no? Tremendo. El momento del testimonio de Sofía y ese mostrar arriba de la mesa su par de zapatitos. Lo pueden ver no solo en el testimonio de la audiencia, en el canal de YouTube de La Retaguardia, bueno, nuestro archivo en la página de retaguardia.com.ar, sino que también pueden ver un resumen que hicimos la semana pasada con Camila Cataño. Que estuvo en la cobertura, además de este de esta audiencia, junto a Julián Bouvier. Tremendo, impactante. Los testimonios de las infancias están sumándole un montón a los juicios por crímenes de lesa humanidad, le están dando una voz muy particular, que es la de aquellas personas que tuvieron que hacer todo un recorrido para plantarse como víctimas, porque pensaron durante mucho tiempo que solo lo eran a través de sus mamás y sus papás. Pero como han contado en estos testimonios, como cuentan cada vez, también ellas son víctimas, fueron víctimas del genocidio. Y de alguna manera pasar por un juicio, algo les cambia. Mandamos un abrazo a la gente que nos escucha en Mar del Plata a través de FM de la Azotea y, bueno, por supuesto, a nuestros compañeros y compañeras de esa radio comunitaria de la ciudad de Mar del Plata que nos da aire todas las semanas desde hace un montón de años. Estamos a las puertas de otro 24 de marzo. El año pasado hubo casi un acuerdo para hacer una sola marcha y terminó habiendo 2 marchas, 2 escenarios. Cansadora la situación, ¿no? En este contexto hay algunas posiciones que a mí me cuestan mucho entender y cuando las entiendo me enojan. Se están llevando adelante reuniones. Por ahora hubo una entre el espacio del Encuentro Memoria de Verdad y Justicia, el espacio de la Mesa de Organismos, también el espacio de la Red Federal por los Derechos Humanos. Se avanzó bastante. En estos días también hubo un acuerdo dentro del Encuentro Memoria de Verdad y Justicia, que son las casi 600 organizaciones de todo tipo, sindicales, sociales, políticas, de izquierda y autónomas del Estado, que acordaron ir a una reunión con la Mesa de Organismos con la propuesta de hacer un solo acto, de que haya 2 lecturas de documento, que cada marcha haga en algún momento del trayecto, una del Congreso, otra sobre la calle Defensa, una lectura del documento, si quieren, pero que haya un solo escenario donde se lean consignas que unan, ¿sí? Consignas en común entre los espacios. Bueno, va a suceder en estos días una reunión en la que el Encuentro Memoria y Verdad y Justicia llevará a la Mesa de Organismos esa propuesta y habrá que ver qué responde la Mesa de Organismos. Estamos en un año electoral, ojalá que las cuestiones de los partidos, fundamentalmente del kirchnerismo y o del peronismo en general, pero fundamentalmente del kirchnerismo por su peso en con las políticas de derechos humanos cuando fue gobierno, y de la izquierda, no se terminen metiendo en que tengamos una sola marcha como debería corresponder. Ayer charlamos con María del Carmen Verdú. Vamos a escuchar apenas unos minutitos antes del cierre de esta entrevista con la referente de la Correpi sobre este tema. Nosotros nos preguntábamos si hay lugar para pensar en que pueda haber más de una marcha el 24 de marzo. Y te trasladamos la pregunta, ¿hay lugar para eso? Mira, lo hemos hablado hace exactamente un año esto, y en esa oportunidad yo decía hace varios años, puntualmente durante toda la gestión macrista, que Correpi y muchas otras organizaciones, algunas que formamos parte del Encuentro Memoria, Verdad, Justicia, otras que no, que venimos tratando de hacer lo posible para terminar con esta cosa absurda de que quien quiere movilizarse el 24 de marzo contra la represión de ayer y de hoy, contra la impunidad de ayer y de hoy, tenga que estar eligiendo si va a una marcha o si va a otra, o si va a las dos y tiene que pasarse 8 horas yendo y viniendo de Congreso a Plaza de Mayo. El año pasado no se pudo, cosa que a mí personalmente me causó, más allá del dolor y la pena de no haber estado a la altura de las circunstancias, cuando a 40 años del recupero de las instituciones democráticas, exactamente a esos 40 años, veíamos que se nos venía el panorama, que ni siquiera entonces imaginábamos que iba a ser tan negro como el que ya sabemos ahora que estamos atravesando y que va empeorando, con el acceso al gobierno de la nación de La Libertad Avanza, con la reivindicación lisa y llana. Ya no es un tema de dos neumonios o de negacionismo como en otras etapas. Lisa y llana reivindicación, uh-huh, e imitación en muchísimos aspectos, empezando por el económico, por supuesto, de las políticas de Estado durante la dictadura cívico-militar eclesiástica, pero sobre todo dolor, porque presentíamos que podía ser el último 24 de marzo de Norita. Y Norita Cortiñas, nuestra madre del corazón, estuvo todo el mes de febrero y parte de marzo del año pasado diciéndole a unos y a otros, por favor, hagamos un solo acto, veamos de qué manera lo implementamos, y no fuimos capaces de estar a la altura de lo que nuestra madre nos pedía. Uh-huh. Así que este año hemos redoblado los esfuerzos. Afortunadamente hay mucho más consenso en los diversos sectores. Hay también actores nuevos dentro del escenario de derechos humanos a partir de la conformación de la Red Federal por la Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia, donde coincidimos y estamos aprendiendo a militar de conjunto organizaciones que venimos de uno o del otro espacio tradicionales, o sea, del Encuentro de Memoria, Verdad, Justicia o de la Mesa de Organismos, y a través de esa comilitancia dentro de la red estamos aprendiendo, en ambos casos, de ambos sectores, a distinguir lo fundamental de lo accesorio y a no perder la oportunidad de enfrentar con unidad de acción esta pesadilla, este delirio que estamos atravesando. Perdón que repito la palabra pesadilla, pero es la sensación que tengo cada mañana cuando me despierto. Esto no puede estar ocurriendo, lo tengo que haber soñado después de comer algo que me cayó mal. Insisto, con unidad de acción, más allá de la infinidad de diferencias que vamos a tener en muchísimos temas que seguramente no son menores, pero que hoy no son lo principal porque no es en lo que nos puede ir la vida. Un segmentito nada más para dar cuenta de la opinión de Verdú, que es de alguna manera la opinión que está intentando desde la Red por los Derechos Humanos, la Red Federal por los Derechos Humanos. Ella también, la Correpi, es parte del Encuentro Memoria y Verdad y Justicia, pero está intentando como aunar ese criterio para que se pueda hacer una sola marcha, aunque sea con dos columnas juntos, pero no revueltos, decía Nora Cortiñas. Confiamos en que tengamos un 24 de marzo así, de esa manera, como nos merecemos, de lucha en conjunto y como se clama desde abajo. La entrevista con Verdú completa la podés escuchar, la podés ver en el canal de YouTube de Radio La Retaguardia, que es justamente Radio La Retaguardia, y podés ver también el recorte de la entrevista en el canal de YouTube, el de los juicios, el canal La Retaguardia. Nos estamos yendo, Pedro Ramírez Otero en la edición de audios para este programa. Mi nombre es Fernando Tevele. Nos volvemos a encontrar la semana que viene para hacer un nuevo programa, el 699. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.